pa' bailar con este ritmo que lleva un tumbao bien sabrosito. Tienes que mover las caderas, te hará bailar la noche entera. Báilalo, gózalo, siéntelo, muévete con este ritmo a tu manera. Mira, la pista ya está llena. Si yo me pongo a cantar, yo sabemos bien que va a bailar la gozadera. Hay que mover los pies, llevar el swing en las caderas. Tú y yo sabemos bien que va a bailar la gozadera. Hay que mover los pies, llevar el swing en las caderas. Tú y yo sabemos que va a bailar con este ritmo. Siéntelo, muévete con este ritmo a tu manera. Siente ese fuego que te quema de la cabeza a los pies. Bueno, un placer, Rolando Paz. Hincho, aquí estoy. ¡Qué! ¡Tapate, Rolo! ¡Qué bueno! Tú y yo sabemos. Después de frito las tortas, el viejo dijo: vamos a ver cuánta grasa queda.